Esto es Concepto Partido. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal Ángel? Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que nos están escuchando. Bienvenida a ti, oyente. Única y exclusiva. Bienvenido. ¿Cuánto Laura? Tiempo, ¿no? Qué bien, Ángel, ¿no? Qué bien el reencuentro. El ¿no? otoño. Qué bien, sí. Las hojillas, sí. Hoy ha llegado el frío. Sí. Qué maravilla. Sí. Bienvenida a ti a la nueva temporada oficial ya, por fin, de Concepto Partido, la temporada 1. Qué maravilla. ¿Qué concepto nos traes hoy? Bueno, nos traemos? Hoy me traes tú el concepto Granada. Entonces, pues bueno, vamos a poner una selección pues de música de Granada, ¿no? Pues Los Planetas. Espero que eso no suene y ya tengo un as en la manga, pero bueno. A ver, todo mi respeto, ¿no? Pero bueno, sabemos, es una broma así facilona y con mucho carisma y cachondeo amistoso. Me gusta. Así que nada, pues... Un saludo a Jota, que desde aquí me invite un día de esto a algo. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar con la selección musical de hoy. Es bastante aleatoria, así que, siempre. Bueno, tengan su Shazam no preparados porque los tienen todo en el podcast de radioalmaina.org. Recuerda que te puedes hacer socio o socia de la radio por... Nada, 2 euros al mes, ¿no? Mínimo, a partir mínimo, de ahí, mínimo, 1000 euros. Estaría si bien quieres. Pagar un poquillo más, ¿no? Yo que te Perfecto. Haces socio. ¿Quién empieza, tú o empiezo yo? Empieza tú. Venga, vale. Pues yo, sobre Granada, lo primero que tengo que decir es... Voy a decir poco. Voy a decir que es lo más interesante que he escuchado en bastante tiempo en estas tierras. Dale. Papaya Club. As ugly as it gets. My neck is full of death and honey. Entertainment is the best. If you wanna sell yourself. te ha parecido, amiga? Me ha parecido maravilloso. Fantasía total, ¿eh? Casi eso. Magia a posteriori. Vale, bueno. Que bueno, no solo decir que Papaya Club, de lo más interesante que hay últimamente por Granada, será el próximo grupo que reviente en Radio 3, todo el mundo lo sabe. Yo fui el primero que lo dijo, espero que se tengan en cuenta y me den lo mío. ¿Qué es lo tuyo? O yo qué sé, el saco, la bolsa. Bueno, pues yo en este concepto de Granada, como algunos sabéis, pues bueno, ponemos canciones. Yo no sé lo que va a poner Ángel ahora. Y bueno, como yo... Aunque se acaba de intuir. He nacido... No. Bueno, da igual. Yo voy a poner esta canción mismo. Canción de mi infancia y me... Y tú eres de Granada, ¿no? Es que es tu móvil, no me entero mucho con la rosa, lo siento. Conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiere primero que le engendres a él, que quien suelta inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna, Esta era una de mis canciones favoritas cuando era pequeña. Y yo... What a fantasy. Has visto. Sé que, bueno, lo mismo la gente dice. ¿En qué barrio de Granada? ¿Podéis hilar un poco las canciones? Pues no, porque esto es concepto partido. Porque el concepto es global. Pero no todo el mundo lo entiende igual. Oh, y yo, qué fantasía, pues, la verdad. ¿En qué barrio de Granada se gestaba esa jovencita que escuchaba esta canción? En Los Pajaritos. Oh, mamá, me muero. Vale, pues yo voy a tirar ahora con... Y así va a ser todo el rato, o sea, por favor, no me voy a salir de ahí. Y ahora te voy a poner una cosa que yo bailaba cuando tenía 4 años, y te vas a cagar. De aquí para arriba, por favor. Yo te voy a poner un temita de un grupo de Granada que siempre me ha gustado mucho y que creo que siempre han sabido combinar muy bien el hardcore, el rap y las estructuras y melodías... Subatómicas. Andalusíes, así arabescas, flamencas, que me han encantado siempre mucho. De hecho, creo que es uno de los mejores raperos, si no el mejor... Sin ser de un grupo de rap, siendo ¿de un dónde? Grupo de metal de aquí de Granada, de todo el estado ¿sí? español, claro. Di nombres, ¿no? Que nos enteremos. El del pelo mellow, ¿no? ¿Cómo se llama? Aitor, el cantante de Hora Zulu. Otro pedazo de grupo con un pedazo de batería que siempre me ha parecido muy interesante, porque sin ser el más. Un saludo, Hora Zulu. Sin ser el más virtuoso del mundo, es correcto, y el guitarra, fantasía. Yo no los conozco, ¿eh? Yo no soy de aquí. A ti, oyente, te recuerdo que yo no soy de Granada y no tengo ningún tipo de historia con Granada. Llevo aquí viviendo 1 día y medio. Hora Zulu, su pedazo de tema. Venga. ¿Qué te ha parecido, amiga? Me ha parecido maravilloso como todo lo que puede hacer un granadino. What? What a real fantasy. No, pero está guay. Hora Zulu, a mí en la adolescencia me gustó un montón. El chaval este, no sé, siempre me gustó. Tampoco es... pero guay. El Paco Luque ese, ese heavy petao. No sé si lo habéis visto, pero bien petao, dándole a la guitarra. Muy guay. Yo sí. Mucho respeto. Y no he escuchado todavía en directo al grupo este nuevo que tiene, el Fausto Taranto. ¿Cómo que no? No lo escucho, o sea, no? Lo he escuchado, pero no iba a verlo en directo. Pues ahora, ahora ponemos una canción. O en la siguiente edición de Claro que sí, lo dejaremos ahí en suspense. ¿Qué nos traes tú ahora? Pues yo voy a traer una de las primeras. Lauren Garnier. ¿Te puedo llamar Lauren Garnier de aquí en adelante? Dime cómo te será. Pues voy a poner una de las canciones que yo a mi tierna edad de 4 años pues daba por culo a los vecinos porque me ponía a bailar como una loca. Y tuve la suerte de ir por primera vez de tapas con mis padres, acordarme porque... ¿Recuerdas la primera vez que fuiste de tapas con tus padres? Me acuerdo, era muy pequeña. Dios. Y el tío del bar puso esto y yo me volví loca y fui a decirle que qué era porque mi prima no sé qué me había dado el tal... Total... que me regaló el disco. Y desde entonces pues fui la pesadilla de... ¿Cuánto tiempo te duró la enfermedad de ese Madre disco? Mía, pues lo voy a escuchar y yo lo voy a dejar ahí. Pero quien se le ocurra decir, o sea, decir algo malo... Decir algo malo de mis putas raíces. Venga, dale caña, por favor. Busco a Laura. ¿Está en casa? Mi cuerpo me pide juerga. Empezamos. You got me. Yo que lo dejo. ¿He sido yo? ¡Oh! Esto dura 11 minutos. Que no lo bajes. Pero que tendríamos que escuchar, estamos haciendo el ducking. Que no lo hagas ducking. Déjalo. A ver, la gente que esto le suponga un recuerdo de su vida y será feliz gracias a mí. Y si me odian. Pero. No me da igual, ¿sabes? Es que esto es una colgaera, Laura. ¿Y qué? Porque esto es lo que he escuchado cuando era pequeña, ¿sabes? 11 minutos de tema. Que lo deje, joder, soy unos pesados. Yo iría. Me acaban de censurar. Aquí, en Radio Almaina, se censura. Eso lo quiero dejar claro. No, me da igual. O sea, 5 minutos, no, ni 6 minutos hemos durado, ya os vale. Vais a joder ahora. Hombre, a ver, que tampoco. Bueno, quítala ya está, venga. Es que si el día que hagamos aquí un. ¿Cómo se dice? Streaming de vídeo del programa. Igual. La gente podrá comprobar cómo Laura se vuelve absolutamente loca bailando y cada uno de los sonidos que suena en la canción, que por otra parte se repiten de una manera demasiado poco original. Bueno, no me digas tú a mí que lo sabes que no se repite ahora, que yo pongo los. Bueno, ¿sabes? Mi vecino tiene 3 discos y a mí me suena la misma canción todo el rato. Me la ha hecho tune y la mierda. ¿Y esto tú ¿sabes? Lo descubriste con 4 años? Sí. ¿Con 4 años? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste poniendo eso a toda leche y dándole la alegría? Hasta que la que me has dado a mí en estos 6 minutos, ¿cuánto tiempo le duró a los vecinos? En años. Hasta que descubrí que había otra música. ¿Y eso fue ya a los 10 y cuántos? No, eso fue... Pues luego lo que te voy a poner vas a flipar. Porque fue mi primer disco que yo me compré con mi dinero. Uy, yo con yo... las chuches que me daba mi madre. Digo, no, mamá. Yo quiero un disco, quiero ese disco, que lo vi en la tele. ¿Y fuiste a Discogón a comprar con fresitas y aritos a comprar un disco? No, mi madre me lo compró con mucho amor, pero luego me quedé un tiempo sin chucha porque éramos pobres, ¿sabes? Yo el primer disco que me compré, en otra ocasión hablaremos del tema. Ahora voy a poner un temita. Venga, Paul. Que relacionándolo con Granada es la primera vez que yo vine a un concierto en mi vida, o por lo menos que mi memoria frágil recuerde, fue a ver a esta gente que son la Fundación Tony Manero y fui andando desde el Paseo Los Tristes hasta la Sala del Tren. Solo, yo vine solo en autobús. ¿Escuchando esto? No, o sea, fui a este concierto, que es la Fundación Tony Manero, una banda de fan catalana fantástica, y fui solo, y era yo un chavalote, y me lo pasé muy bien, y me mangué una camiseta. Estuve un rato allí intentando comprarme la camiseta después del concierto, como los dibujitos con el billete en la mano, en plan, y cuando me ignoraron, pues ya ahí dije, pues me voy. Y nada, era joven, era alocado, eso está muy mal. Y una vez me encontré en un concierto a Miguelito Superstar, uno de los dos cantantes de la fundación, y le conté esta historia. Y en nota se partió de risa y me dijo que todo correcto y que muy bien y que no estaba enfadado conmigo. Pues muy bien. mucho al principio, dejas mucho de lado. El mundo necesita urgentemente un expectorante. Siempre vende, tipos duros y chicas complacientes. ¿Acaso creéis que sois diferentes? No entendéis que no hay nada peor que guardar la ira en el interior. Respirad y pensad que es mejor ser uno mismo que un mal actor. El mundo necesita. ¿Qué te ha parecido, Laura? Hola. Laura estaba mirando el móvil y ha ignorado el final del temazo expectorante de la Fundación Tony Manero. Lo he escuchado y me ha gustado mucho, aunque no quiero reconocértelo a la cara. Pues no me mire. Pues me has cortado el micro y aunque vosotros me hayáis censurado, quiero decir que para los amantes de la música de mierda, pero de la buena música de mierda. De la buena mierda. Por favor, hacedme el puto favor de buscarlo en el YouTube. Porque tenéis el final de los otros 6 minutos que faltaban. Por cierto, ¿cómo se llamaba? Trance total. Es que te da igual. O sea, por supuesto. Trance total se llama. Y tiene una pava con una peluca blanca. Es que no quiero tampoco acaparar el tema, ¿sabes? Pero ya ha pasado hace ya dos canciones. No pasa nada. Ahí tienen aquí el monopolio, el monopolio fascista de la mesa y de la técnica y todo. Pues ya está. Apenas estoy enfadada. Bueno. Pues yo quiero poner. Muy bueno, nada, pues esto ha sido la Fundación Tony Manero, una fantasía absoluta del disco Click, el último tema, el expectorante, que tiene así como un rollo mucho más funk, que ese fue el disco que venían a presentar aquel año, que no sé si estamos hablando del 2004, tampoco era tan chico yo, tendría 18 años ya, pero no había venido antes yo a Granada, por lo que fuese, no sé, en fin, ¿qué nos trae Lauren? Voy a traer una de las canciones recopiladas en el primer disco que me compré. Buah, ¿el Trance Total 2? No, ese me lo regalaron. No, ese me lo regalaron, también lo tengo. Y luego viene el de la Ponga Aéreo. O sea, espero que algún día nos dé por poner canciones de... Por de favor, la, no, por favor. Yo solo te pido, si me guardas algún tipo de aprecio, Laura, que Ponga Aéreo no suene en Concepto Partido. Y poner todas las sesiones. Por favor, va a ser no de aquí al final del año que viene. No todo. Hagas, tío, Ponga Aéreo es todo, la Radical y todo esa cosa. Habrá gente que ahora mismo me esté amando, y lo sé, pero bueno. Bueno, pues la siguiente canción es... de Shiva Pacífica. Y son cantos del Pacífico. Oh, man. Así que disfrutadlo. Yeah. actual es Siva Pacífica. Last Voices. Un disco que me compré cuando era pequeña, que me gusta a mí. ¿Y has vuelto a saber algo de ella o...? Sí. ¿Y quién está es? Muy bien, su madre también está todavía muy bien, está muy bien. Digo, ha sonado insulto. ¿Sí? No, ¿tu madre qué? No, no, está todo el mundo muy bien. ¿Todo correcto? Sí. ¿Y de dónde es? ¿Quién es? ¿Con qué edad sucedió esto? Esto sucedió cuando yo tenía 5 años. ¿En serio? ¿Estamos ahora mismo haciendo un pasaje de tu vida de los 5 a los 6? Sí, es que yo qué sé. Sí. Ya me he torcido, lo siento. Así todo, que... todo por el trance total, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Pues yo voy a poner un tema... Aquí en Radio Almaina se censura. No, no, en Radio Almaina no. En este programa sí. Ha sido Juan. ¿Dónde está Juan, por cierto? Yo no lo Venga, veo. Toma, toma, que luego te quejas de que no hay tiempo. Venga, vamos a poner un temita de un granaíno espectacular, que es un... Creo que la letra no es suya, es de... Es un poema antiguo, que en el 90 y tanto lo sacó él en un disco, en un tanguito, y... De Cohen, ¿no está hablando? No. No, estoy yendo mucho más lejos de... Ah, claro. San Juan de la Cruz. Ah, mira, San Juan bien. De la Cruz es el que escribe esta letra y Enrique Morente la lleva a cabo. Y curiosamente, el año pasado o el otro, una chiquita así catalana que se está haciendo así famosilla últimamente y está empezando a ganar unos euros con el tema del flamenco y las nuevas tendencias urbanas, pues lo ha rescatado y lo ha petado muy fuerte. Y ahora vamos a escuchar un poquito de Enrique Morente con Aunque es de noche. De agua se hartan aunque oscura, aunque es de noche, en esta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche. ¿Qué te parece, amiga? Me parecía maravilloso. ¿Qué te fucking parece? La verdad, me parece increíble. Don Enrique Morente, el segundo sí. Enrique que suena hoy, después de la voz y guitarra de Papaya Club. Genial. ¿Qué nos traes ahora, Lauren? Pues yo voy a seguir con mi movida. Vale. De mi movida, de mi vida. No soy capaz de salir soy, de mi no movida. No soy ego ni nada, ¿no? Que va. Claro. Que está va. Guay el rollito de este psicoterapéutico. Es que cuando me dice Granada, partido. A mí son canciones que me recuerdan a Granada, pero claro, están relacionadas intrínsecamente con... paradójico. Con... yo qué sé, bueno... con la tegua vida. A mí me parece, bueno, esta es la música que he mamado cuando era pequeña. La música que le gusta a los chavales. A los chavales. Así que esta era de mis canciones favoritas cuando era pequeña. Este disco también me lo compré. Reconozco estar aterrado ante esa afirmación. Madonna. Oh, man. Madonna mola siempre. Madonna mola bien. No sé por qué me cae bien. A mí también me no cae. Sé por qué, ¿eh? No ha hecho creo que nada especial. Evidentemente, antes de nosotros haber nacido, pues una máquina la lió un montón, pero... ya en nuestra época tampoco es que fuese, pero me cae bien. ¿Cómo que no? No sé, sí, que estoy diciendo que sí, no? Joder, pero... No voy a hablar del tema, es que no hoy sé, no estoy es muy bien. Habladora, ¿sabes? No, Madonna está bien. Nos gusta Madonna. ¿Esto qué es? ¡Oh! El temazo. Frozen. Yes. Your heart. te ha parecido? Qué modulación, por favor, de mi vida. Qué tonto eres. Qué guay, ¿no, tío? Madonna, este es el videoclip ese del Salar el de Uyuni, ¿no? O algo así, ¿no? No lo había hecho el Kuni. No sé quién es el realizador, pero eso el parecía. ¿El mismo que le hace los videoclips a Festwin? ¿Cunningham qué? La verdad es que me pillas tan en frío, tan en Frozen. ¡Qué bien traído, por favor! Gracias. Sí, que ya, bueno. Venga, pues yo te voy a poner ahora un tema de un grupo que un poco después de la primera vez que vine a Granada a ver la Fundación Tony Manero, vine a ver a esta gente que son catalanes también. ¡Ay, qué casualidad, Qué casualidad con lo que está pasando estos días últimamente. Sí, sí, sí. ¡Qué bien traído! Pues fui también al tren, en esa época no sé si la copera que estaba de capa caída, y entré y sucedió una cosa muy interesante, que entré a la sala, vine con el Luismi, el Warma, con grandes amigos que probablemente no estén escuchando este programa. Ya, vale. Sí, sí, insúltales, que como no están escuchando. Cabrón. Pues entramos en la sala y de pronto no había nada en el escenario, no había nada. Y tú vienes a ver un grupo de rock and roll, de post-hardcore y estas cosas, y no había nada, y de pronto sientes que hay como un escalón en mitad de la sala y claro, resulta que la gente estaba sentada en el suelo y de pronto cuando te acercas resulta que la batería y los instrumentos y eso estaban donde el público, y ellos estaban, los músicos, cada uno en una esquina, y el escenario había gente sentada con las piernitas colgando así tal y cual, y el concierto en todo momento fue en donde el público, y el público estaba sentado en mitad de los músicos, y era un espectáculo que llamaron un 2-3 Sol, me parece, no sé si me acuerdo bien, que del disco Viva la Guerra de Stan Steele, que en esa girita hicieron ese espectáculo, y este es el tema con el que se abre, bueno, el segundo tema, porque se abre con una especie de introducción. Y este es el primer tema que suena, que se llama ¿Por qué me llamas a estas horas? Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Esto, ¿cómo empezar?